Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Durante el fin de semana en la ciudad se vivieron operativos para quitar a los vendedores ambulantes de una feria. La feria de Parque Saavedra ha crecido en los últimos años. El sábado, Control Urbano hizo un registro de los vendedores con la promesa de que iban a poder seguir trabajando, pero el domingo volvieron y se llevaron la mercadería. Escuchamos a María Rosa, una trabajadora de la feria. Entonces nosotros les pedimos por favor si podíamos trabajar, que no hacíamos nada, que vendemos cosas de segunda oportunidad, que nosotros no le hacemos mal a nadie, sino que la economía que vive hoy el país, o sea, la sufrimos todos, ¿no es cierto? Y que nosotros no le hacemos mal a nadie, sino que somos un bien a la comunidad también, porque la gente se viste, la que no puede comprar un pantalón nuevo o algo, que tiene cinco hijos, o seis, o tres, o lo que sea, y va ahí con lo que compra un pantalón viste a dos hijos. Entonces es diferencia para la gente y para la economía de la gente. La feria cuenta con un sector de gazebos a los que hay que pagar para poder acceder. Los trabajadores preguntan por qué ellos no pueden acceder a ese sector para poder trabajar en igualdad de condiciones. Escuchamos a Julián, otro trabajador de la feria del Parque Saavedra. Ese es el plan de mano dura y tolerancia cero que está aplicando su gestión a nosotros, sin importar los derechos de las personas que no están cubiertos, que la mayoría de los manteros estamos en situación de vulnerabilidad, en situación de desempleo, en situación de despido por su misma gestión. La mujer que fue reprimida en el día de ayer domingo, se le llevaron su mercadería, que es su ropa usada. Se la llevaron y no pudo emprender. Esa mujer a la cual se le ejerció violencia de género y violencia institucional, en el año 2015 el municipio le sacó su trabajo. El 27 de abril entregaron un petitorio para poder seguir trabajando, pero no obtuvieron respuestas del municipio. Ayer volvieron a entregar un petitorio. Esperarán respuestas hasta el miércoles. Y si no, volverán porque se aproxima un fin de semana largo y necesitan trabajar en la feria. Desde la ciudad de La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.